como el rey Neptuno, Guatil el cuno, entró pal inoportuno, montuno, flow, traje pal desayuno. No malgasten la voz, no los escuchará ni Dios, cuando mi os de muerte precoz aquí entre nos cos. Soy el que empieza en 10, el juez y tú la res, el rap más bueno solamente cuando está en inglés. Es de novato, barato, insensato, tus alegatos de bachillerato, rapero neonato. Ahínco a fin dos, guatarima y top, pega brinco. Son patos, son hornitos, rinco. Qué fracaso cuando otro payaso es el dueño del circo. Voy a contarte 5 o 6, mi day ante el sensei, ok. Stay sin cometer mistake con la ley de rey, sufriréis. Vete, cadete, soquete al cahuete, con tu falsete de juguete, otro bufete, porque no hay filete. Ni bizcocho para los pinochos, esto es rap a mayores de 18. Del rancho el gancho, gancho, o a lo ancho, porque no estoy mocho, sino borracho de hip hop hasta el trap nocho. Eva, Eva, Fau, Eva, Eva, are rap real que mueve en forma de gota que llueve y que todo lo puede. ¿Ves cómo que fluye el buen rap, mi pez? Por algo es que el revés de mi camisa dice 10. Oh, yeah. Pero mi hogar, oh, pijo.